いくらでも遊んでくれるんでしょ。 眠り時へ訓練て君を見失い凝らしたくなる今すべて望む言葉が二度と聞けないなら命さえ無意に差し出すでしょう。消えそう se ríe el pelotudo. Ahora me siento bien. リットしちゃった。違うかも。Yo veo gente de todo el parcero no se cae. Majo, cagándose de risa, pues. Me hiciste tetazos, un pelotudo. Estamos destruidísimos, sepan disculpar. No, vos estás re destruido. Me hiciste tetazos como un tarado. No sé por qué estoy cansado. No sé, no creo que esté cansado, porque no estoy tan cansado. Pero estoy. No sé por qué creo que tengo sueño. Quizás vos me aburriste. Moriste, pelotudo. No te tiré un pozo. A ver. Bueno, esto de personas se cae. Majo, ya lo dije. Programa número 4, edición 161. Bien. Como siempre, agradecemos a nuestro sponsor que queda en Puro Cómic, que viene en 3 de febrero en Michigan. Y Lluvia Station, que está en Presidente Roca 747. Frente del cristal del agua cayendo. Y a ver. Bueno, tenemos que recordar que nuestra página central es personasekai.blogspot.com y nuestro correo es personasekai@gmail.com. Gracias, gente, que nos están escuchando y nos guardean todas las semanas. Bueno. Por eso un saludo a Darío, que se estuvo pasando por el tag preguntando si sorteábamos algo. Siempre sorteábamos algo. No, ahora ya no. Ahora estamos en un hiato porque todavía tenemos que pagar el último sorteo. Que a todo esto, Agujero tiene que pasar, tiene que avisar cuándo y dónde quiere su premio. Se tiene que terminar de muda, básicamente. Mientras tanto, creo que podría volver a stock esa cosa. Sí, es lo que le dije. A ver, bueno, también tenemos. Vamos a saludar a Sato, que entendió todo para la mierda y sintió un impulso de violencia dirigido hacia mí, que después fue redimido. A ver, ¿qué más? Llega hasta el final. Llega hasta el final, siempre escuchate al fondo. No escuches personas de que hay en pedo, te hace mal. Y bueno, no sé qué más decirles porque estuve muy desconectado de todo. No, estuviste viendo una noja, bien por vos, bien por vos. Te pusiste las pilas por una aventura. Va, bueno. Yeah. Y para lo que sea más extraño y sin informe de videojuegos. ¡Chin, chin, chin! ¡Uy, se ve un programa larguísimo! De la sorpresa se desconectó internet. Espero que no, porque si no directamente agarro y le digo a Pairo, dámelo que lo edito yo. Y con mi video que es muy largo, digo, te lo traigo la semana que viene. Pueden concebir una semana sin persona, no se cae. A ver. Y a ver, algo loco para contar. Bueno, mientras se me ocurre, les paso la actualización podcast de esta semana, que se trata sobre. Tenemos el nuevo programa de Comic Connection y el nuevo programa de Stripando de esta semana. Que el de. El de Comic Connection. Fue raro porque había mucha gente y se pusieron a cantar. Y después se pusieron a actuar. Fue muy extraño. A ver, también tenemos. El nuevo programa de. El de Leviathan, la edición deportiva. Me parece que ya lo había nombrado. Sí, que supuestamente esta semana tendría que haber salido el nuevo, pero no se llegó con la edición y va a salir el viernes de esta semana. O sea, para cuando estén escuchando esto, posiblemente ya salió. Hay nuevo movimiento en la página de Vaca, no hay un programa, no se, no se me alegren. El tag, el movimiento del tag. No, alguien posteó algo. Ah, bueno. Uy, va, no es tan raro porque está viva la página. Por lo general son gacetillas de eventos, así que. Pero esta no va a estar un video de. Hablando de eventos, ya pasó la Anime Friends. Todavía no pudimos ir. Todavía. Seguimos sin poder ir. Cuando encuentre la máquina del tiempo voy a ir. Cuando encuentre la máquina del tiempo yo te voy a cortar las piernas. A ver. Va a seguir andando. Pero eso te va a impedir llegar hasta la máquina del tiempo. Para evitar que te mate. No, si querés te mato de una. Me arrastro hasta la máquina del tiempo, voy al futuro, me pongo en las piernas biónicas y vuelvo al pasado, chao. Con esa intención te mato ya. Con esa intención te mato de una. A ver, ¿qué más? No hay programa de desde abajo de esta semana, porque Cosner andaba a saber por dónde, pero ya volvió. Como predije, ya está el programa de cosas, el programa de baratijas. ¿Qué más? Chrome de esta semana no lo he visto. Lo que pasa es que parece que hubo una especie de problema con cosa, con la página de la Comic Con. Un saludo a Obi Ryu de paso. Porque anduvieron con la barra de la playlist media caída y a veces funcionaba y a veces no funcionaba, entonces No me enteré si había programa nuevo de varias cosas. Ah, y está el nuevo programa de Wild Game, la edición Neo Geo. Neo Geo, sí, Neo Geo. Van a hacer un análisis de todo lo que son la cartelera de eventos de Neo Geo. De juegos, digo. De eventos. Yo quiero escuchar cuando hablen del Waku Waku, que estaba bárbaro ese juego. ¿Como el de pelea? Yo me refería al programa de televisión Waku Waku de 90. No, el Waku Waku donde estaba el personaje este que parecía Totoro. A ver, ¿qué más? Pues ya, para ti un dato loco, están experimentando para hacer hologramas táctiles. Por ahora solo se está haciendo con, digamos, aire comprimido. No sé si es así, pero bueno. A ver, dice que en teoría le iban a hacer con ondas, no me acuerdo qué cosa, ondas algo, pero era así. Una cosa loca, a futuro, como los Gundam. ¿Qué más? Cuando pase eso se extingue la raza humana. Se valió. Un holograma táctil. Ya está. A ver, no, por ahora no me acuerdo de nada. ¿Alguna otra cosa para decir antes de continuar con el programa? Podcast, ahí. ¿Nuevo programa? No, ya te dije, por lo general la mayoría de lo que saco de la Comic Con no me he enterado de nada, si han sacado programa nuevo. ¿Qué onda la gente de Milenio Oscuro? ¿Siguen? Justamente están grabando, ¿qué hora es? Son las 7:20, están grabando, van a empezar a grabar, no, ya están grabando, de 7 a 8 graban. Bien, a ver, y ¿vos qué decís? ¿Paramos el programa ahora y nos ponemos a escuchar Milenio Oscuro en vivo? No, porque pues se hace más tarde. Está bueno llegar temprano a mi casa. Es tipo, wow. Bueno, vamos a cortar por ahora, metemos un tema y seguimos con el programa. A todo esto tenemos a mi hermanito que vino de visita, que está por acá tirado. Decía hola desde lejos. Así con toda esa gana y esa chispa que representa a la familia. Tiramos un bajo. Y bueno, mandame un tema ya que Alche tiene tanto para decir. Qué raro. ¿Has cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. ellos ganan dinero, nosotros no. Y con ese comentario tan alentador volvemos a Persona, se cae majo, programa 4. Es la sección de cine de esta semana, donde Alche sigue tentado misteriosamente por alguna mano extraña. Y bueno, vamos a arrancar con lo que es la sección de cine de esta semana, que para esta semana les tengo una película de máxima infección. Esta semana en la cartelera analizaremos Carriers, que por precaución nomás nadie quiso tocarla demasiado y terminó convirtiéndose en Los Portadores. Okay. Al menos en noticiero que hablaban de Portadores, que se van al desierto de no sé qué cosa. Esa cantidad de fruta que le baten. Bueno, la traducción no es exacta, pero está bien. Está bien, es lo que hay. Bueno, además también hay que aclarar que seguimos largando películas viejas, ya que esta es de principio del 2009. Aguanten los estrenos. Sí, ya está el DVD rip hace una banda de esto. A ver. Bueno, pero ahora sí, el análisis de este panorama que nos cuenta una road movie, básicamente, donde tenemos algo letal de paso. En esta época contemporánea, una enfermedad ha golpeado fuertemente a la humanidad y su nivel de letalidad es enorme. Este virus, que se traspasa por contacto, fluidos o por aliento, ha mermado la población y cada vez los caminos están más vacíos y las ciudades están más desiertas. Los resultados no son agradables, convirtiendo a los infectados en cuerpos que se pudren poco a poco y sin una clara muestra de hasta dónde están vivos o hasta dónde están muertos. Los locos están tirados ahí y voy que están todos podridos, pero podridos re mal. El ojo casi explotado. ¿Podridos y vivos o podridos nomás? No, vos lo ves y están podridos y por ahí vos te acercás pensando que está muerto y luego te... A ver, bueno, muy lejos de la existencia de una cura, encontramos un grupo de personas que, como tantas otras, escapan a la letal enfermedad y para eso han establecido normas muy simples: evitar el contacto con lo máximo posible, desinfectar todo lo que toquen y otras cosas, siendo la más importante, los infectados están muertos, no podemos hacer nada por ellos. Bueno, en este grupo tenemos a Danny y Brian, los hermanos Green, interpretado por Lou Taylor Pussy y Chris Pine. Sí, no me sé. Estrellas del firmamento. Pussy. No sé por qué. No, sí. Que se han juntado a pesar de las diferencias en su vida. Bobby, interpretada por Piper Perado, la novia de Brian, y Kate, Emily Van Camp, que es una amiga de Danny, o alguna amiga, o alguien que se juntaron por el camino. En realidad nunca aclaran bien qué carajo es. A ver, bueno, ellos viajan al último refugio que les queda, un lugar dentro de los recuerdos de sus hermanos, un antrito, vamos a llamarlo de otra manera. Casi el cuil porno. Sí, pero llegar hasta allá no será sencillo y serán testigos de la sombra de la muerte una y otra vez hasta que tal vez en algún momento la sombra se acerque lo suficiente. Pero vamos a meterle un poco de pila a esto porque te digo, la película realmente no tiene mucho para decir. Sí, primero vamos a analizar el apartado actoral, el cual no es muy alto, pero la producción no daba tampoco como para que fuera muy alto. Actores muy conocidos. En realidad son bastante conocidos. Ponele, uno es el nuevo Kirk. Ah, sí. De la nueva película. Sí, de la nueva película de Star Trek. Eso no. O sea, no es tan desconocido. Y la que hace de Kate también es muy conocida, pero no me acuerdo bien qué labor. No hay duda de que el que más destaca de la producción es Pine, como dije yo antes, es el que tiene más experiencia y más carrera. Bueno, ya le dije que es Kirk, que es la nueva Star Trek. Además, bueno, los demás no lo hacen nada mal, pero como para dar un ejemplo, Melanie sale muy poco en la película y en lo poco que sale es mejor que el resto del cast. O sea, Melanie es un tipo que vos lo ves y está de onda 15 minutos de la hora y media que dura la película y es mejor que todos los demás. Mira, cagaste la carrera. Y si hablamos de Kieman Shipka, que me la recreó la actuación de esta nena, porque esta nena estaba enferma posta. O sea, la trajeron gripada de un virus mortal y la pusieron a grabar y le dijeron: tenés que hacer una nena enferma. Pues me la recreo que esa mina se estaba muriendo. A ver. Bueno, a nivel gráfico cuenta con tomas bastante buenas, pero también tiene varios travelings que están bastante bien, son muy jugados y están muy bien hechos. No es demasiado, pero hay que remarcárselo. Gráficamente no es demasiado, pero si se juegan con un buen trail, con un buen traveling, tengo que remarcárselo. Por lo demás, los paisajes están bien, pero no da para aplaudir a nadie. O sea, es el desierto. Pueden haberlo grabado, sí, ruta Nevada-México. O sea, te pones a grabar ahí y cualquier cosa parece un... a ver, música está bien. No tiene mucha, pero tiene de calidad. Y sobre la historia, es una fórmula que ya hemos visto a patadas. Con un poco de comedia lo podemos convertir en Zombieland. Con un poco de pánico lo podemos convertir en 28 días después. Y con un toque de canibalismo lo convertimos en The Road. O sea, es una fórmula muy básica. Y viene en el paquetito así, vino muy... vino enlatado ya el formato. Es el típico que te venden en McDonald's: mira, tomá cosas, tomá Carriers. Si querés te podemos ampliar la orden por 50 centavos. a ver, bueno, quiero recalcar que no es mala, solamente que es demasiado estándar y neutral. Si bien podemos llegar a conocer a los personajes, aún con la insípida información que nos dan, pues no nos dan una mierda, realmente sentimos todo lo que le pasa, un nivel de lejanía increíble. O sea, nos chupa realmente un huevo lo que les pasa. Aparte, francamente, es un milagro que hayan logrado sobrevivir hasta la fecha por la cantidad aberrante de cagada que se mandan durante toda la película. O sea, vos veías a los de Zombieland, y los de Zombieland sí se merecían vivir. Eran alguien que peleó, que corrió cuando tenía que correr, que hizo lo que tenía que hacer. Pero acá vos lo ves, los tipos llevan gente infectada, tratan de improvisar cosas, entran a edificios que pueda haber gente infectada así con la cara descubierta, con el barbijo colgando. Luego lo ve que realmente esto sí. Cuando pasan cosas así, no hay cabida a ser héroe. Acá no lo hacen por ser héroe. Acá directamente, ponele, se meten en un hotel o en una clínica. Es el peor lugar que te puedes meter cuando hay una epidemia. En una clínica. Te metes en la clínica y tenés el barbijo acá colgándote de la cabeza y lo loco apuntando con el arma y dice: guarda, si viene un infectado, tápense. No, loco, tapate primero. No te bajé del auto, empezamos. Y el final es muy predecible desde el minuto 4. En un momento te engaña. En un momento decís: acá puede pasar. No, y después te das cuenta que no. los directores de esta película son Axel y David Pastor, que dirigieron cosas como Orson o Peacemaker, las cuales no vi ninguna de las dos y realmente no me suenan de nada. ¿Orson, la película animada esa? O... No. Tampoco es Orson el chancho. Pero acá no lo hicieron del todo mal. La película es muy pasable y dentro de todo, de lo común que resulta, no es pesada. Pero realmente la terminas de ver y como que... se chupó un huevo. A ver, resumiendo, la película es para pasar el rato. No da para nada para que gasten plata en ir a ver al cine esto. Realmente no da. No tiene versión 3D porque no lo amerita para nada. Si la ven en un DVD, si la ven para alquilar, alquilen el DVD. Con otra cosa. O para sacarse las ganas. O esperen a que salga en... Sí, esto es material derecho para los canales de aire, ¿sabes? Y nada, está y nada. Sí, vamos a poner un pirómetro de acuerdo al asunto, que es dejarlo un rato más en el horno, seco. Con lo que sí me dieron ganas de ir a ver el cine, nada más por cómo están hechos los efectos, era Tron, la nueva, Tron Legacy. Tron sí, lo voy a ver de cabeza. Pero me jodí que las partes de las motitas no fueran... de las motos no fueran toda línea recta. La onda vieja. Estaban buenísimas las motos viejas detrás. Pero ya hasta ahora la han hypeado bastante y no... Te digo, le doy esperanza todavía a Tron. Esperemos que no me cae como que donde Last Airbender, que ya sé que es horripilante y la tengo que ver igual. Ah, no sé. Quizá Kanye llegue. O quizá no, llegue. Sí, va a llegar, sí va a llegar. Bueno, pues. Creo que dentro de 2 semanas se estrenará en México. Así que acá llega seguro. Sí, pero en México se había estrenado en hace tipo 2 meses, 3 meses, la de Hachi después. ¿Qué pasó? Sí, pero esta tiene más. Tiene más producción atrás, sí. Y. Bueno, largamos un tema y seguimos. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Me ¿Qué? Perdiste cualquiera. Bueno, esta persona, estamos de vuelta en Persona Seca ahí. Majo. Siendo las 7 horas 37 minutos. Qué temprano. Sí, 25, 26 segundos. Para ser exactos. Así que vamos a dar inicio a esta sección de noticias que entre todo ya bastante. Más que la semana pasada, pero un poco más loca. Primero vamos a tirarme un más loco y un poco más dentro de un contexto real. Porque mucho estas cosas se van un poco de mambos. Oh, sepan que Tokio ha sido nuevamente la ciudad. Tokio. Tokio. Se ha vuelto a ser la ciudad más cara del mundo. ¿Cuándo dejó de serlo? Dejó de serlo por un momento. Una semana. No hace mucho. Durante una semana cuando estaba el mundial. Durante los últimos años, las ciudades japonesas dejaron de ser las más caras del mundo gracias a la debilidad del yen, pero las fluctuaciones de las divisas mundiales durante los últimos años han fortalecido mucho al yen, llevando a Tokio, Nagoya, Yokohama y Kobe a ser la ciudad primera, cuarta, quinta y séptima más caras del mundo. Yo dije, gente, no hay que comprar dólares, hay que comprar yens, es más redituable. Esto obviamente son malas noticias para quienes quieran viajar a Japón durante los próximos meses. Sin embargo, sus habitantes, que cobran en yenes, no suponen... Para Iván, que quiere ir a ver la inexistente película de Dark and Black en Japón. No existe. Pero todavía no existe. En todo caso, si salió antes. No existe. Bueno, no supone ningún problema. De hecho, los precios en Japón siguen bajando o permanecen congelados, por lo que los que viven allá se les hace mucho más barato. Hace unos años, vamos a decir, por ejemplo, que un menú del día en un restaurante de Tokio costaba 1000 yens. Quiero aclarar, baratísimo. Posta. Y hoy en día siguen costando 1000 yens. A todo esto les digo, por ejemplo, que 162 yens son 1 euro. Que 1 euro es equivalente a casi 5 pesos argentinos. Y diremos que entonces serían alrededor de 30 y pico. Entre 25 y 32 pesos. Solo para un menú del día. Que dentro de todo es algo que sale barato, no sale tan caro y... Pero si hay comida. Voy a vivir con eso tranquilamente, ¿no? Y hoy en día, con lo que ha bajado el yen a comparación del euro, está 110 yens, es igual a 1 euro, que son igual a 5 pesos argentinos. O sea que ahora sale 45. O sea, me subieron 15 pesos. Subí la leche. Pero bueno, además de todo esto, en Japón en Japón, entre comillas, porque más que nada relacionado a una sola ciudad, se prohibió tener barba. Así de simple. se prohibió tener barba. Ah, buenísimo. ¿Qué, porque se vieron en película y con la barba quedan feo? ¿Cuál es la...? Porque el municipio de la ciudad de Isesaki ha prohibido las barbas para todos los funcionarios de la ciudad. Ah, pero para los funcionarios. Dicen que así, cara lavada, puede ver quién te roba. Dicen que así se van a ayudar al medio ambiente. Dice, sí, en su argumento está que si la gente tiene barba, pone el aire acondicionado más fuerte. Por lo tanto, se contamina más y gasta más energía. Dice, sin barba se supone que entonces no tendría que pasar esto. Dejen de matar ballenas y que no ayuda al medio ambiente. Para algo en un solo municipio se hizo. Imagínate si acá te prohibían tener barba a los de la municipalidad. Sí, ahorré un peso y listo, un peso al día y listo, salvás al planeta, dejate hinchar las pelotas, fue un pelotudo ese como este. Ahora sí, vamos con algo más del ámbito. Que es Fate to Love You. Será animada. El popular drama taiwanés Fate to Love You tendrá su propia adaptación al anime. Esta es una versión en manga. Si le va como la versión coreana del anime de cosas de Winter Sonata. Yo vi 3 capítulos. Es un dolor de huevo. Es muy lento. Está muy bien animado y todo lo que vos quieras, pero es un dolor de huevo. Ya te digo. Tras ser tras una versión manga del mismo, con el que lleva el mismo nombre, cual fue realizado por Haicheng Jingyuan. Ah, sí, me copa. Sí. Tengo todos sus discos, sí. Aunque no importa. Ahora la cadena ZTV anunció el proyecto de animación que comenzará a desarrollarse de cara a finales de este año. Y con una duración prevista para un año y medio. Entonces serían 100 y pico de episodios. ¡Qué corto! No, de hecho son 50, un poco más de 60. Si son 52 por un año entero. Igual saladísimo. Creo que estaba con Fullmetal Alchemist. Sí, bueno, pero ¿qué? Me va a comparar lo... el tiempo. Me va a comparar el nivel de desarrollo de un mundo entero con esta pelotudez, no. Face to Love. Un poco así, Dragon Ball Kai pasean por todo el universo y tienen 100 capítulos nada más. Face to Love se emitió durante el año 2008, consiguiendo grandes cuotas de popularidad entre el público taiwanés. En sus 24 episodios incluso lograron alcanzar consiguieron los premios como mejor drama y mejor promoción en los Golden Bell Awards, que es unos premios donde se galardona a lo mejor las mejores producciones televisivas chinas. Sí, que esto es malísimo. Vos figurate, esto es bueno para los taiwaneses que vienen de armar cosas durante todo el día y no le queda energía para cambiar el canal. Y mira lo que venga. Entonces, por eso deben tener 100 capítulos. Deben tener 4 canales y justo a la hora en que vuelven todo el laburo está esto. Como esta sección de noticias, siempre hay una encuesta. Y esta vez salió una encuesta muy. De la empresa que paga, que ya no tiene mucha confianza, excepto por lo que es la música. Ya adivinaste quién es Ono Pairo. No. ¿No? ¿Todavía no? Bueno, el sitio japonés Oricon. Ah, oh, listo. Conocido por sus rankings musicales, publicó una lista de los 10. El Oricon es ranking de cualquier cosa. El Oricon rankea cualquier cosa. Era puramente de música, pero ahora si querés te rankear la tapa de inodoro más grande, ¿no? Para que te des una idea, que una vez tiramos, así, cuando podría haber nacido Oricon, era en la década del 70. Publicó una lista de los 10 mangakas más influyentes de la historia. Como no podía ser de otra forma, el ranking está encabezado por Osamu Tezuka. Cuya aportación a la industria del manga fue básicamente definió el entorno y todo, ¿sabes? Se ha ido muy de cerca por el creador de Slam Dunk. No, vos sabés que no. Una de las características de esta lista es que todos tienen, su publicación fue muy longeva. O sea que tiré y no van a hacer series cortas. Sí, sí. Tardaron su tiempo. No me gusta por dónde está yendo esto. Y además del impacto que tuvo sobre la propia sociedad japonesa. Y se arma. No, no está. Uy, se arma. En el 10º puesto tenemos a Osamu Akimoto, que es el mangaka de Kochikame, y a Naoki Urasawa, que hizo Monster y 20th Century Boys. En el 9º puesto tenemos a Hayao Miyazaki con Nausicaa. No lo metáis y ahí sí que se arma. Octavo puesto está Machiko Hasegawa. Machiko Hasegawa, que hizo Sasae-san. En el 7º está Fujio Akatsuka, que hizo Osomatsu-kun, que es el tipo que está disfrazado de... Sí, lo vi. En el 6º está Shiguru Mizuki, que hizo Gege no Kitaro y Non Non Ba. Títulos increíblemente para gente pensante. En el 5º puesto está Takehiko Inoue, que ya no hace falta mencionar. Sí, que sí, el pedo. En el 4º puesto está Ichiro Oda. En el tercero está Fujio, que hizo Doraemon. En el segundo puesto. Y en el segundo puesto, porque yo lo primero ya lo dije, está Akira Toriyama. ¿Qué más pueden esperar? A todo esto voy a acotar un comela, Rumiko, comela. Te sacó el puesto la de Doraemon, comela. Dibujas para la mierda, comela. Por si acaso, y algunos deben tirar acá, todos deben ser de Kodansha. Y no. Por ejemplo, a ver dónde estaba. Primero, Sasai-san se publicó en un diario, así que nada que ver. Y también, ¿cómo se llama? A ver, no me acuerdo dónde. ¿Cuál era? Ah, Monster y Dentist Century Boy se publicaron en Shogakukan. Igual ya te digo, hay muy poco criterio por no poner a Rumiko en esta lista, en serio. Hay una falta de criterio increíble. Ya sabes, también entre otras noticias hay... No es como la lista de cosas, no es como la lista Guinness de los videojuegos, pero hay una falta de criterio importante acá. Pero fíjate que son todas cosas bastante conocidas. Sí, sí. Bastante. Pero igual, faltan un montón de cosas. Muchas cosas que todavía se siguen publicando. Sí, sí, pero igual. Vamos con otro anuncio de otro anime para esta. Para las próximas temporadas. Que es el manga de Ishiki Yoshitaka, que es Yumekui Meri. Será adaptado al anime como serie de TV. Obviamente todo esto se anunció a través del portal de la revista Manga Time Kirara Fanward, donde se mencionó, donde se publica actualmente la revista esta. La cosa es que este la historia de Fumishimi Fujiwara en la historia, esta mina es una adolescente normal, pero hace, digamos, 10 años más o menos descubre que tiene el poder, entre comillas, de poder ver los sueños o pesadillas de las personas. Ah, sí, yo sé cuál es. Sí, sí, sí. Sin embargo, un día conoce Fumijimi, perdón, Yumeji. Ya estoy haciendo. Está re bien. Sí. Yumeji, un día conoce a Mary, una chica que proviene del mundo de los sueños. Entre comillas. Es como cosa. Es como. como Ramona de. De Scott Pilgrim. Y va. Y ahí termina. Ah, buenísimo. Qué pedazo de plot. Sí, la verdad. No sé por qué cuando me leíste se me vino en la mente el Chocobo Dungeon. Chocobo Dungeon. No, no podía ser, sí, digo, sí. No, yo todavía estoy preocupado porque todavía no veo el anuncio oficial y concreto de la salida de la tercera de Yakuwan no Yana. Que supuestamente ya estaba, pero yo todavía no veo el anuncio final y concreto de esto. Hace un montón publicé el anuncio oficial donde se había publicado en la revista. Bueno, pero todavía no veo la confirmación. No, todavía vos lo que todavía no viste fue un tráiler o un video promocional. Tampoco, eso menos. Yo espero una mísera confirmación que me diga, mira, se estrena fecha tal a tal hora. Con eso me alcanza. Y una imagen. La tienen ahí picante, Pyro, nomás para joderte. Sí. Eso es, nomás para joderme. Total, recién estoy viendo la primera, así que no me importa. Yo juego tu vida, yo tuve 7 años para ver esto. ¿Y qué me importa? A ellos no les importa. Va, sigamos con otra cosa que... spin-off del manga de Bakuman, entre todo eso también. Tampoco se llegó a confirmar. No, sí, se llegó a mostrar algo del anime de Bakuman. Va. La edición número 36 y 37 de la revista Shonen Jump, disponible a partir del 8 de agosto, incluirá un spin-off de Bakuman, además del capítulo correspondiente a dicha obra. Ambos capítulos corresponderán, digamos, al manga ficticio que publican los protagonistas. Ah, la boluda que escriben. La boluda que están escribiendo, que nunca terminan de escribir. La cosa escrita por Kazuya. Bueno, este spin-off va, digamos, cada capítulo va a ser de 15 páginas y va a estar a color. Nada más. Por eso, si no saben que Bakuman está hecho por su mismo Bat, Oba y Takeshi Obata, medio como que... Sí, sí. Ahora sigamos con otra cosa bastante loca que me pareció. ¿A quién dirías que se tiene que enfrentar Blackjack en su profesión? En su profesión de... Sea de la vida real. En su profesión de médico, a Doctor House. Obvio. ¿Y por qué se va a pasar? Bárbaro. La batalla de los carniceros. Además de cirujano, carnicero. Por cierto, yo digo esto porque tengo un padre médico que también es carnicero y no me arrepiento de decirlo. Bueno, En una colaboración sin precedentes, Geneon Universal Entertainment. Es la misma. Entertainment total, si no importa, acá estamos en Argentina y hablamos como queremos. Y si, al final todos van a terminar hablando español. Sí. Así que mejor que ya se acostumbren a cómo hacemos nosotros las cosas. Como vine diciendo, Geneon Universal Entertainment. Geneon, no, Geneon. No importa. Itasca Productions enfrentarán a dos pesos pesados de la medicina, Doctor House y Blackjack. Obviamente otra vez haciendo referencias a Itasca, para promocionar. Y también va a aparecer Jack Black. Para promocionar la salida del DVD de la cuarta temporada de Doctor House en Japón. Ah, bueno, qué interesante. Por allá tienen un montón de cosas así. Relacionadas con. Allá se juega en el. Al Trauma Center y ya fue. No están. ¿Cómo hace la cosa? O sea, Blackjack va a querer meter cosas. Va a querer meterle una tercera pierna a una persona y Doctor Howe le va a decir: no, por ahí no. Métesela por acá. No sé. Un comercial con el enfrentamiento de ambos personajes. Para determinar quién es el mejor médico. Será transmitido. Mira, te lo pongo muy simple. House salva gente que se está por morir y Blackjack te las trae de la muerte. Bueno. Tipo agarró una mina que no tenía ojos, le puso ojos y ahora ve y ve a través de las paredes de la mina también si quiere. ¿Quién es el mejor médico? Media pila. Como decía, el comercial va a ser transmitido a través de canal Fox. Japón, obviamente, a partir del próximo 4 de agosto. Y también podrá verse a través del sitio web de Geneon Entertainment. Así que, búsquelo y la mejor. El resto de las noticias que no son tantas. No me quedan tantas. Mucho video, más que otra cosa. Va a estar en www.personasekai.blogspot.com. Ah, por cierto, acá creo que se me quedó algo. No, pues creo que creía que sí, pero no sé. Ah, sí, ya me acordé. Bueno, no, lo voy a mencionar. Se anunció, digamos, por así, entre comillas, tómenlo muy, muy por el aire, que es la secuela, no, la secuela de Chaos Head. Ser la novela, no, la novela cerraba. Stain Gate. Va, porque es supuestamente transcurre un año después de los eventos que pasan en Chaohead. Mucho jugo eso ya no había pasado acá, pero capaz que interesa. Vamos a ver. Vamos a ver qué va, qué otra fiesta se baten. Va. Vamos con un tema si te parece. Give me the mystery, 誘われし情。 Y bienvenido de nuevo, gente, esto es Persona No Se Cae. Majo. No, Majo no. El programa que tenés que escuchar antes de echarte un polvo. Y... y para todos los que trasnochan, les tengo la sección de anime de Persona No Se Cae. Y no tiene nada que ver con lo que ustedes se están imaginando, no es porno. Pero para esta semana les traigo un especial hentai. Es un hentai nomás, porque todo esto va a ser igual. No, no, igual. Hay un montón de agujeros por donde cuenten. Bueno, para esta semana les tengo Katanagatari. Que esta es una obra del mismo creador de Bakemonogatari. Que es una historia de lucha, de amor, de batalla y un poco de cosa fumona, como para darle su propio sentido. Pero antes que nada les tiro la data técnica, que eso nos remite a que esta es una serie compuesta de 12 ovas. 12 ovas. No, no es lo mismo. Duran de 45 a 53 minutos cada uno. Sí, bueno, sí, casi. Estrenada el pasado 26 de enero de este año, por cortesía de Aniplex, de Kodansha, de Lantis, etcétera. Mucha gente metía en esto. La tirada de ovas tiene un promedio de duración de, como ya dije, de entre 40 o 50 minutos en total cada episodio. Y se distribuye a razón de un capítulo por mes, teniendo como meta terminar la serie para fin de año. Con respecto a esto, por momentos está llegando bien. Pero hay meses en que ponerle. Hay meses en donde sale, que donde tiene que salir, que es la primera semana, y hay meses donde sale la tercera semana. Por ahora está saliendo como tiene que salir, pero ante cualquier cagada se atrasa. ¿Lo saquen? Ah, por cierto. Por fin, Pyro, uno de los dos, una vez que estaba esperando, salió. Salía hoy. ¿Ya te lo bajaste? Hoy suban el ISO del DVD. Ya debe estar en Home Fire, ya lo vete. A ver, bueno, volviendo a esto, ahora sí les comento un poco de la historia. Estamos situados en Japón, casi a finales de la era Edo. Hace unos años existió un maestro herrero conocido como Shikisaki Kiki. Con su habilidad logró crear 100 espadas de gran fuerza y poder, las cuales fueron reconocidas como las mejores armas de la época y ganaron fama en las sucesivas guerras a través de los años. Ahora que las guerras por el control han terminado, el poder de las espadas de Kiki es más peligroso que ventajoso. Y ya valiéndose de su autoridad y con como una muestra de poder del shogunato, los grandes poderes han decidido reunir las 1000 espadas de Kiki para poder prevenir desastres a futuro. Como no es tan loco pensar que alguien que consigue la ametralladora de Terminator se le va a cruzar por la cabeza en un momento salir a balacear a la gente, no es muy loco pensar que alguien que tiene el machete de Dios en algún punto tenga la necesidad de usarlo. ¿No sabe lo que es? No, sí sabe, todo sabe lo que es. A ver. Tras años de investigación, el actual gobierno ha logrado conseguir 988 espadas. Suma más que considerable, logro más que aplausible. Pero ese no es el punto. Según se cuenta, las últimas espadas de Kiki son su obra cúlmine, siendo las otras, que si bien son espadas zarpadas, solamente... ¿Crees que las agarraban en las consiguieron en forma secuencial? Las últimas son simplemente un ensayo para lograr la perfección final en las últimas 12. También tienes que formar una super espada. No hay una super espada todavía. Aparte las últimas tienen un cachito plus de cosa extra. Bueno, en la búsqueda de las últimas espadas, el gobierno ha ofrecido lo que desea su portador. Pero ninguno ha aceptado y muchos de ellos han asesinado al mensajero en señal de desafío y advertencia para el gobierno. Me comprenderán, si vos tenés el machete de Dios en tu casa, bueno, lo va a largar. Es muy jodido que vos lo largues. Y acá estamos hablando de samuráis que le gusta matar gente. O sea que lo usan bastante seguido. A ver, para lograr la misión de encontrar y recolectar las espadas faltantes, tenemos a Togame, la estratega del emperador, que posee un cargo increíblemente fruta. Y lo más desubicado de todo esto es que se lo tomen en serio. O sea, es como la estratega al mando del ejército del no sé qué, a través del mando de no sé quién, y por el poder de no sé quién, que se dirige directo al emperador. Soy el papa. Y lo peor es que se lo toman, lo peor es que es verdad, o por lo menos parece que es verdad. Bueno, esta chica que ha tenido una vida complicada tiene un pequeño problema de que la traición parece que la persigue. Después de que le han dado la espalda en varias oportunidades, ha desarrollado un pequeño complejo de menos 14 de confianza hacia la gente, pero la misión debe continuar. Después de ser traicionada por sus últimos colaboradores, el grupo de ninjas Maniwa, que se le... vamos a decir que se le están acabando las opciones en lo que ayuda se refiere, por lo que recurre a su última chance. En una isla remota, prohibida y casi deshabitada de Japón, se encuentra el héroe de la última guerra. Un hombre tan poderoso que, usando su arte, fue una de las piezas clave para la resolución de los últimos conflictos. Con eso en mente, ella se dirige a visitar a la cabeza de la familia Yusuri, los más poderosos y terribles usuarios del Kyotoryu, el arte sin espada. Fuleros. Vos tenés que ver lo que era el héroe de la vieja guerra, así el loco caminando como si nadie, matando a 50. ¡Tra! Bueno, al llegar a la isla se encuentra con Yusuri Shichika, que le da la noticia que su padre ya falleció y que ahora él es la cabeza de la familia y el séptimo heredero del Kyutorio. Para no hacerles muy larga la idea, les comento que Shichika ha vivido toda su vida en esa isla junto a su hermana, a su hermanita, por lo que no está muy acostumbrado a conocer gente. También les puedo contar que es un flaco que no es, vamos a decir que el cerebro no es su mayor privilegio. Es bastante, bastante planta. Lo que sí es bastante jodido es con su técnica. Y como toda persona que no sabe mucho del mundo exterior, está muy desinformado de prácticamente todo, en toda área posible. Y si bien no es malo, carece de lo que se conoce como filtro en muchas oportunidades. O sea, cuando uno sabe nada, por lo general no tenés un filtro que te evite decir ciertas cosas. Pero ahí hay muchas partes de la historia que escapan del conocimiento de los protagonistas, o que simplemente no te quieren comentar. Cosas como que el líder de la anterior revolución era el padre de Togame, por lo que me entienden cuando digo que sabiendo eso, sabiendo que el padre de Shichika detuvo la anterior revolución, ya me pueden imaginar lo que pasó. También tenemos al mismísimo equipo Maniwa, que son ninjas muy poderosos y especializados con diferentes tácticas y cosas locas, que después de traicionar a Togame se le pusieron a buscar las espadas por su propio poder. Aparte, los ninjas Maniwa son... una vez lo habían dicho en Baratija, parecen cosas, parecen... en un momento como si fueran... ¿cómo te lo puedo explicar? Los muñecos porristas de los equipos de béisbol. Pues... Sí, viste, como... ¿Viste los muñecotes para alentar a los equipos de béisbol? Bueno, una cosa así parece. Sí, sí. Bueno, o sea, tienen ese aire, algunos. Encima ahí son re frutas, pues ponete en esa... a Maniwa Inu. Al perro Maniwa, al águila Maniwa, al escuadrón de insectos Maniwa. El equipo anguila Maniwa. A ver, también tenemos que Yusuri... vamos a decir, la enfermiza hermana menor de Shichika, que como él ha vivido toda su vida dentro de la isla y no conoce el mundo exterior, cuando la vean van a entender la definición de monstruo. Wesanin es un monstruo en todo sentido de la palabra. Si la ven, empiecen a correr. Y si ella los ve, perdieron oportunidad de correr. A ver, las capacidades de las dos espadas restantes de Kiki, a las que llamarle espada en muchos casos es solamente un decir. Vamos a decirle, son las dos espadas de Kiki, pero muchas no son espadas. No. Ponerle, hay una espada que, una de las espadas de Kiki, no me acuerdo cómo carajo llama, porque todas tienen nombre recontra estrafalario. Una es una armadura. Es directamente, es toda una armadura de cuerpo entero hecha espada. O sea, ese. Y después tenés una que son un par de revólver, cosas así. Bueno, las capacidades de las dos espadas restantes de Kiki, como dije antes, a lo que llamarle espadas es demasiado. Y aparte tienen, aparte de la forma en la que tengan, tienen su truco que las hace interesantes. En medio de todo esto, Togame se resigna a contar con la ayuda de Shichika como su única opción viable, ya que lo necesita, sí o sí. Y lo que más necesita es una persona que no la pueda traicionar en la búsqueda. Solamente las personas del clan Yuzuri pueden llegar a cumplir esas características. Pero tiene un motivo, no lo busco de onda. Por lo tanto no puede empezar en traición. Tampoco por eso. Pero esa le viene bien. Las razones son bastante sensatas. Si contratas un mercenario, él te traicionará fácilmente por el dinero. Si contratas a un espadachín por honor, seguramente te traicionará a lo segundo de que consiga tener la espada legendaria de Kiki. Si contratas a alguien por deber, o sea, si haces que un militar te sea por deber, lo más probable es cuando la cosa se ponga jodida, el loco salga cagando. Por lo tanto, solamente queda una cosa por la cual la gente está dispuesta a pelear. Y con una total seguridad y convicción, lanzo muy desubicado: Shichika, necesito que te enamores de mí. Yo no sé por qué ahora. Es así como empieza la historia, donde la pareja viaja de una punta a la otra del Japón en búsqueda de los portadores de las espadas para intentar conseguir las armas en cualquier forma posible. Acá donde vemos las habilidades del actual líder de la escuela Kyotorio. Aquel que no usa espada, o más bien aquel que no puede usar espada, y el ingenio de la estratega Tomabe del ojo raro. Tiene el estigma de un ojo raro. No tiene el Sharingan, tiene una cosa rara en el ojo. También contamos con algunos elementos como ser cosas interesantes, como ser los diseños de los personajes o los comentarios que se tiran de cosas desubicadas, como poner, aparece un personaje que dice: tendría que haber salido en el capítulo de la semana pasada, pero no llegué, pero ya estoy acá, cosas así, terriblemente desubicado. Bueno, también es muy característico del autor, tenemos texto, mucho texto, una abundante cantidad de texto. O sea, esto no se trata tanto, no está tan enfocado a la pelea. Si bien hay muchas peleas y se zarpan cuando pelean, esto está más enfocado al texto. Es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Tiene toques, pero no. A ver, ¿qué dice? Pero cuando se pelean y se pelean feo. También tenemos una muy buena música y una excelente, muy excelente gráfica para disfrutar. Bueno, como les comenté antes, el creador de esta historia es Nishi Oishi, que es el mismo creador de Bakemonogatari, lo cual ya tiene un sello de calidad muy alto. En la dirección tenemos a Keitaro Motonaga, quien dirigió, entre otras cosas, Yumeria, School Days, Lobby Idol, Akane ni Somarusaka y un par de cosas más. Cosas que no le han ido tan bien, por eso no las nombro. ¿No te gustaron? No, nada. Quédense como que hizo eso. No. A ver. No me desagradó. A ver. Y si bien el tipo tiene una cartera de trabajo amplia, Nada de lo que ha hecho se refleja en este trabajo. Nada. Mira, te tiro algo de lo que ya hizo. Hizo Amanai de Yo, este tipo. Malísimo, las dos temporadas son malísimas. A ver, bueno, también tenemos a Tsuyoshi Kawada en el diseño de personaje, que también trabajó en Koso, en Gokuyo Saitokai. Se le nota un poco, no mucho. Y estuvo como director de animación o key animator en varias series como Zero no Tsukaima o en la primera película de Ghost in the Shell. Y tenemos a Toku Iwasaki, a Toku Iwasaki en la música, del cual tenemos Gatekeepers, Read or Die, Gatebikers, Read or Die, Kuroshi Tsushi o Tengen Toppa, como para nombrarle algo. Compárale el Works. básicamente, si te gustó como Monogatari, lo más probable es que esta te guste, te recontra cope. Y son cosas muy similares. No, es el estilo nada más. Y difícil, no te haya gustado esta, deberías darle una oportunidad de por sí, porque no, como dijo Alche, no son cosas similares. Bueno, como les comentaba, la cosa está en producción y no sabemos si terminará la fecha que dice que supuestamente va a terminar, esperemos que sí. Pero por lo menos a esta altura van bien. Para los leechers de clase C, les comento que esta serie está en proceso de fansubeo, así que es muy fácil de conseguirla, ya tiene hasta el capítulo 7. A ver, ¿qué les puedo decir? Bueno, la recomendación de la semana, la serie está buena. Es un poco lenta al principio, pero está buena. Aparte tiene pelotudeces tan bárbaras. Y qué más le puedo decir. Bueno, nada más, los dejo con lo que escucharon antes, que fue el primer ending de la serie, que es Tasogare no Gekka. Y los dejo con el primer opening, que es Meiya Kanderou. Bien, bien. Vamos con el tema. en nuestra primera sección de videojuegos en personas acá y más. Vamos a tratar esta sección. Vamos a tratar de que dure un poco más la sección. Va a durar, pues ya te digo, es un informe más largo de videojuegos que ya está, que hice hasta el momento. Para que a mí me salga largo, tiene que ser bastante larguito la cosa. No viene así. Anoten, simple. Chicas. Fuera de eso, dejando eso de lado, ese comentario bastante fuera del contexto. Ya una vez, como ya decía en la sección videojuegos, vamos a, digamos, a presentar un título en cuestión que te parece de una manera bastante gustosa, porque de hecho son de estos juegos que tienen mucho detalle y tienen dificultad que parece real, por lo tanto a mí me gustan. No te van a tirar esa... Tiene dificultades atroces esto. No te van a... Si vos estás en un mundo fantástico, casi sos un humano chongo, ¿qué te van a hacer? Te van a dar caña de por todos lados. Bueno, sos el que daña, el que va a repartir su mandarín engajoso a los demás. Empecemos con el análisis de esta cosa larga. Y más que nada porque el juego en cuestión es otro que el extremadamente difícil Demon Soul, una joya que nos llega desde las tierras del Japón, de la mano de From Software, y que, si mal lo recuerdo, en forma de uno de sus géneros más comunes, al menos de Japón, que son los RPG. Pero esta vez, cabe recalcar que Demon Soul no viene envuelto de esos aires mágicos, juveniles y con toques de romance como otras sagas, como nos tienen acostumbrado, y que según la crítica marcaron de forma muy tajante los RPG japoneses. No, escuché el otro día un informe que habían tirado del Wild Games de la vez pasada, un informe del último Dragon Quest. Juego caca, juego malo, si los hay. Digamos que nos hallamos con un RPG de acción muy occidental, con muchas reminiscencias a lo que es al origen del género, obviamente dicho, los juegos de rol de mesa. Posiblemente sea lo más próximo que podría comparárseles, y tanto en tiempo como en dedicación y como en dificultad. A primera vista, yo diría que no parece un título muy especial. De hecho, un personaje heroico que toma armas, se enfrenta a hordas de monstruos en una, digamos, tierra medieval oscura, con gráficos que hoy en día son muy tradicionales y que esta es nuestra época. O sea, es algo común, no es algo... Ya cosas así son bastante comunes de ver. Tampoco hay muchas cosas que destaquen. Sin embargo, gracias a su excelente jugabilidad y desenvolvimiento, Demon Soul valdrá su peso en oro. Pero ese aspecto es muy extenso y vamos a tratarlo un poco más tarde. Primero vamos con la historia. Hay muchas aspirinas, está bueno. Primero vamos con la historia, que es la más importante. Está bien, no tanto. Pero dentro de todo nos plantea algo como para tirarnos. Es un RPG, tiene que tener historia. Pero no son de los RPG, entonces, digamos que su la linealidad que tiene es casi nula. O sea, tenés es como un MMORPG, pero sin conexión. Sí, la gama de acciones que puedes tomar es muy alta. Tiene muy poca línea. Su linealidad es inexistente, yo diría. La acción nos situará en las tierras de Boletaria, un reino que en un pasado vio... ¿Boletaria? Sí, como decía, un reino que en el pasado vio una prosperidad como pocas veces es posible. Un lugar donde el rey Alad XII estableció su riqueza a partir... Escuchen esto porque está bastante curioso. A partir de las almas de sus habitantes, llegando así a basar su moneda en ellas. O sea, estás rico, sos rico, Pairo. Tengo un alma. Sin embargo, lo raro de este juego es que mencionan que un humano, al perder su alma, se vuelve una máquina asesina y sin control. Así como lo barato. Sin embargo, esta situación ocasionó que un demonio llamado de Old One el antiguo, también llamado el antiguo en la versión español, despertara de su sueño profundo. A partir de ese momento, la muerte y la decadencia invadieron el reino de Boletaria, dando origen a una inacabable guerra donde demonios y humanos luchan por mantener sus almas bajo el amparo de un envoltorio físico. Recalco, envoltorio físico. Parecido a Seiken no Blacksmith por ahora. Dicen los relatos que de Old Cebolita. Dicen los relatos que The Old One es un antiguo ser demoníaco con un poder inimaginable y que nunca podrá ser superado. Qué buena esperanza. Esto es como el, ¿cómo se llama? El Jet Li de The One, hecho viejo. Ya te voy a tirar. Una mezcla entre Jet Li y The Chosen. The Old Chosen One. Digamos que The Old One está más allá de un aspecto físico. Y por lo tanto, si tiene un aspecto físico, la comiste. Es un pedo. Es un pedo de color que flota por Boletaria. Sin embargo, aún se halla preso en el lugar, en algún lugar de las vastas tierras de Boletaria. Además, según se cuenta, todas las almas de todos los seres vivos terminan en él. Sí. Ah, buenísimo, qué copado. Así que si piensan un poco y si han leído un poco de literatura medieval y esas cosas, un poco de teología, se podrán dar cuenta de qué es. Pulpo no, pulpo no, exactamente un libro. Bueno, dicho esto, no va a caber duda de que uno de los objetivos del juego será recolectar las almas de los demonios eliminados, y con esos, ya que ellos son de suma importancia para aprender poderes mágicos o para crear armas. O sea, tu moneda en este caso no son rupias, no es oro, sino que son almas. O sea, vos reconectás tus almas diciendo, mira, quiero aprender esta técnica. Entonces vos agarrás y cambias las almas por esta técnica nueva y la aprendes, o por esta arma. Así de fácil. Sin embargo, no va a ser tan fácil como podría parecer. Fácil a los vampiros, tomá. Una vez pasada la introducción, vamos a la creación de nuestro personaje, tarea que puede realizar. Qué jodido sería raciero. Tarea que puede realizarse, llevarse a cabo de una forma bastante completa y detallada en lo que a rasgos faciales se refiere. Terminando este paso, nos va a corresponder obviamente elegir una clase para nuestro PJ. O sea, caballero, cazador, sacerdote, shinto. Mago, ladrón, caballero templario, que lo que vendría a ser el crusader, que es más de aguante. Vagabundo, guerrero, aristócrata. Vagabundo, escena chotada. Guerrero y bárbaro. Obviamente cada uno de ellos tiene sus desventajas y ventajas. ¿Qué ventaja tiene ser vagabundo? Cartonear. Cada uno de ellos con un... No... cada uno de ellos con unos niveles de atributos primarios distintos, como fuerza, inteligencia, resistencia, inteligencia, magia, fe, suerte. Tiene un carro de mucha fe. Y fuerza bonus, que vendría a ser para el porcentaje de que de éxito de que hagamos... de que un personaje haga un golpe crítico. Agregado a estos, además, hay varios atributos secundarios, como pueden ser puntos de estamina, que determinan nuestra resistencia a la hora de dar golpes o hacer movimientos evasivos, peso del equipaje, movimiento, límite de objetos, efecto de anillos, almas, objetos sin límite, defensa básica, defensa física, defensa de golpe, defensa de derrota, defensa contra fuego, defensa contra magia, defensa contra hemorragia, defensa contra veneno y defensa contra enfermedades. Y ortodoncia, defensa dental. Ya una vez listos para el suicidio, podríamos decir que el título nos suelta en un mundo donde... en un mundo de proporciones bíblicas. Es sin manejar demasiada información y sin saber muy bien qué hacer. Pero no es del todo, esto no es del todo malo, ya que empezamos la aventura en el único lugar seguro del juego, el Nexo. Y posta es el único lugar seguro del juego. El lugar que al que también vamos a volver cuando encontremos la muerte, lo cual va a ser muy seguido. Por supuesto, al tratarse de un RPG de acción donde la digamos, el protagonista de todo esto son las batallas, la implementación de un control de juego intuitivo y que no deje lugar a equivocaciones es más que indispensable, y Demon solamente cumple con esto. Por este lado, From Software nos proporciona una distribución de comando simple, o sea, en los cuatro botones principales. No, PC, 360, que PC. No, PC no. Ojalá fuera ahora PC. PlayStation 3. Sí, únicamente es exclusivo. Y no tuvieron que pagar plata. No como los de Microsoft, que tienen que poner plata para decir, oh, vendeme la exclusividad que si no me muero. Bueno, como venía diciendo. Los cuatro botones principales están destinados para lo que sería ítems a nuestra elección. Ya sean pociones, objetos y otras cosas, o digamos skills. Con el botón analógico izquierdo, no, perdón, con el derecho vamos a usar, eso no sé, se cambia el posicionamiento de la cámara, y con el botón, con los gatillos va a corresponder al movimiento de cada uno de los brazos, o sea, gatillo derecho, brazo derecho, gatillo izquierdo, brazo izquierdo. O sea, vas a controlar los movimientos de los brazos. También. Interesante. Enquilombadísimo. Una vez jugué a uno de Play que era el control remoto Dandy. Que también vos manejabas un robot y cada parte del coso controlaba una parte del robot. O sea, vos tenías botones para la pierna izquierda, botones para el brazo derecho, cosas así. Y vos tenías que caminar. ¿Y cómo caminaba? Haciendo pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda, acomodando el cuerpo, porque si no te caías. Esta más, nada más brazos, el resto lo mueves como con el gatillo izquierdo. Los movimientos de desplazamiento. Bueno, de este modo obviamente nos va a quedar claro que podemos equipar dos armas en cada uno de los brazos, o un arma y un escudo, que es la más preferible, o un arma de dos manos. Pero acá es un poco donde entra en juego uno de los tantos grados de profundidad de Demon's Souls. Si bien es cierto que es posible usar espadas de dos manos con una sola, en algunos casos, cuando no son muy pesadas. Sin embargo, lo preferible para su buen uso es utilizarlo con ambas. Por lo que nos va a proporcionar un bonus de fuerza a los ataques, los cuales nos va a hacer más fácil, digamos, destruir la defensa de un enemigo o matarlo en menor cantidad de golpes. Llamémoslo la técnica Kenpachi. Y dependiendo de este punto, si es un arma de dos manos, la tenemos con una o con dos, va a cambiar la trayectoria de los golpes. Punto que además hay que considerar en momentos de pelea, como lugares muy cerrados, donde ejecutar movimientos, digamos, un ataque horizontal, no se sirve. Porque vas a terminar chocando más las paredes que agarrando y pegándole a uno de los demonios. En especial porque en este juego prácticamente todo el entorno está hecho con una física bastante particular, que es Havok. Es un, digamos, un paquete de datos que es la física que ya viene que vos podés implementar directamente tu motor de juego. Sin este motor físico, todo, digamos, las trayectorias de las flechas, todas estas cosas que tendrían que ver más con las reacciones de un objeto contra otro, tienen que estar predefinidas. En cambio, en esta te hace el cálculo. Hacen los cálculos. Ah, pero este juego te quema la máquina. Te la hace mierda. Vos lo jugás durante 8 horas y la máquina se te prende fuego. Pero bueno, la 360. Sí, bueno, pero igual. Por eso le doy 8 horas. Si fuera la 360, le daría 2 horas. Obviamente, dicho esto, resultará evidente que la interacción entre objetos y el entorno es un aspecto más que, digamos, que consideraron de una excelente forma, yo diría. A pesar de todo, tener un escudo y un arma no garantiza el hecho de que permanezcamos con vida. Lo digo porque, como ya mencioné, es un juego difícil con todas las letras. Refiriéndome a que no hay cabida de acciones estúpidas, como quizá alguien pudiera creer que son posibles en Dynasty Warriors. Acá creen que también lo pueden hacer. No, acá intenten hacer algo estúpido así porque los van a matar. Y después voy a hablar sobre qué pasa cuando te morís. bichos también. Ya vamos a hablar de los bichos, Pairo. Cuidado con una masa, con una Morningstar y el Scooby, loco. Ya vamos a hablar de los bichos. De los bichillos. Bueno, en un principio deberemos aprender solo a atacar. Cuando un enemigo obviamente es vulnerable, a mantener cierta distancia o a estar siempre atentos a todo lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor, y eso me refiero a todo. Con esto, con esto en mente, podremos afrontar nuestra aventura quizás solo muriendo 10 veces al principio. Sepan, morir muchas veces acá es común. Otro aspecto a tomar en cuenta son las criaturas que habitan Boletaria, que nunca nos van a tener un mínimo de consideración. Tampoco van a agarrar a hacer la típica: toma, te tiro una bolita de fuego a ver si estás atento y después me atacás. En esta van a venir a matarte. O sea, ya que al igual que nosotros podemos matar, darles muerte en 3 golpes, ellos también pueden hacer lo mismo. Ah, buenísimo. Por eso mismo digo 3 golpes. Al menos lo que yo vi es que con 3 golpes lo matas. Pero de igual forma ellos también te pueden matar. Incluso, va, ya te digo, hay unos bichos que son grandes, digamos. Son... yo vi uno que son re bestias. Son re bestiales. Son así, son re zarpados. La cuestión es que si te pega un manotazo, moriste. Te hace mago contra la pared y chau. Igualmente que si te caes de una distancia muy, digamos, prudente, digamos, 3 pisos, 4 pisos de altura, también te morís. No van a hacer la clásica. Te caes, no me pasó nada. Por si fuera poco, los bichos los demonios se van a valer de estrategias para facilitar su trabajo: permanecer ocultos en las sombras, esperar pacientemente a que pasemos por al lado de una columna hasta después atacarnos en multitud, atravesar paredes en algunos casos muy especiales, y algunas... cuando está cagando. Sin, digamos, entrar en detalle con las criaturas más fantásticas, más descomunales y que son 3 veces más grandes que nosotros. Qué bárbaro. 3 veces es poco a veces. Además de todo esto, también hay algunas técnicas ya propias de los demonios. Los bichos de Shadow o de Colossus acá son bichos normales. Sí, acá a veces podría tomarse como, al principio no tanto, pero después ya un poco más avanzado en el juego, cada bicho que aparece un mini jefe, porque tiene un poder de que, por ejemplo, hay una que es tipo medusa que te congela y vos te quedas quieto, pero no te mata. Entonces si viene corriendo hasta vos, te agarra. Eso para mí era peor, el agarra de la medusa en el... en el God of War. Para mí era peor que te recagaran a tiro, porque te volvían piedra, venían al ratito con cualquier boludete y te mataban. Entonces te agarra y digamos como que te succiona todo y te morís. Y con que te succiona sola vez, te morís. Por eso mucho lo que el escudo es más preferible que tener un arma de 2 manos. El juego además se desarrolla en una serie de niveles y zonas que vamos a elegir a nuestra preferencia. No obstante, serán los enemigos los que nos van a determinar si podemos o no. Por lo que no va a resultar raro que en nuestros primeros niveles queden zonas sin explorar, ya que debido a que están protegidos por algunos demonios bastante zarpados, al menos en ese momento para nosotros. O sea, tendamos que volver a hacer la misma misión después de pasado otra pantalla. Y además de que también se puede ver a otro aspecto, como es la inclinación del personaje hacia la luz o a la sombra. O sea, un personaje va a tender más a la luz o a la sombra de acuerdo a su stat. Yo diría que más por el tema del afecto. Pero de acuerdo también a esto, nos va a derivar en que podemos entrar a ciertas áreas y a ciertas otras áreas no. Y también nos van a cambiar lo que sería el final del juego. O sea, bueno, por lo que hay 2 finales alternativos. Bueno, eso es normal. Yo esperaba más finales con todo lo que me estaba diciendo, pero bueno. La tendencia también, un poco lo que decía esto, es que cuando un personaje tiende a la oscuridad, los demonios van a ganar, digamos, puntos de vitalidad, lo cual va a ser más difícil que se mueran. Pero en contrapartida van a arrojar mejores objetos, por lo que tiene su aspecto bueno. Son buenos, son más débiles y más verga lo que te tira. Nada, qué choto. Si piensan que Demon's Soul puede llegar a ser un juego difícil, lo puede llegar a ser un más. Entonces vale. No cabe duda que en este título la muerte está a la vuelta de cada esquina, esperando por nosotros y buscando tirar a la basura horas, una hora de juego, literalmente, por mero descuido nuestro. ¿No sabe cómo es el sistema de salvado? Hablar de eso, porque si lo hubiera después de dejar pasar por alto, no estaba dando. Por así yo les digo que morir 30 veces antes de terminar el juego, terminarlo todo, es bastante normal. Paradójicamente, From Software toma una postura de poca tolerancia ante la muerte, lo cual se va a ver reflejado en castigar la derrota con la pérdida de las armas recolectadas. Obviamente volviendo al inicio de la misión, pero también tiene su aspecto positivo. Si nosotros llegamos hasta el punto donde nos dieron muerte la última vez, vamos a recuperar automáticamente todas las almas que perdimos, al menos en ese último punto de salvado, por así decirlo. Pero si en el transcurso en el trayecto de nuestro camino morimos otra vez, solo vamos a recuperar las almas que llegamos hasta esa parte de la misión. Por una cosa loca, la misión resulta muy fácil. Deja que te maten en el final de la primera misión. Empezás todo de nuevo, conseguís las armas dos veces y te vas. Tanto así. Pero si no fuera suficiente, Demon's Soul se desprende de los típicos puntos de guardado concretos y de los menús que permiten guardar en cualquier momento que deseemos. O sea, cada dos pasos guardamos. También un poco, ya les decía, se refleja el tema de From Software, su postura ante la derrota, ya que cambia esto por guardados automáticos en ciertas partes, pero que se ejecutan de esa sola vez. No es que cada vez que pasas por ahí se va a guardar. Obviamente esto supuestamente tiende a tratar de evitar las técnicas sucias de salvado, diciendo, bueno, hago toda la pantalla y cuando llego al jefe final, agarro y vuelvo al último punto de salvado y lo guardo. Y después voy hasta el jefe final. Por lo que acá no se puede hacer. También esto se deberá que tendremos que, cuando uno pretende, por ejemplo, va a ser prácticamente, digamos, imposible terminar una misión en una sola partida. Ya que, debido a esto, ya que existen múltiples bifurcaciones en el camino, van a derivar en otros, digamos, en otras cosas para obtener objetos y todo eso, pero que en muchos casos van a estar resguardados por dragones bastante zarpados. A pesar de todo esto, existen algunas puertas que nosotros, al volver al inicio de la misión, obviamente sin estar muertos, podemos ir abriendo. Cosa que en la siguiente partida volvemos a hacer el trayecto, pero esta vez con una considerable, digamos, disminución del camino que tenemos que hacer, porque ya abrimos todas las puertas. Por lo que este es el punto que se toma en cuenta para derrotar a un jefe final, que es, ya tiene que estar planeado desde el principio, diciendo, bueno, primero tengo que hacer esto y cuando llega hasta allá tengo que volver para después agarrar y, por si te llega a matar, no tenés que comerte todo de nuevo. Son bastante largos. Si llegas así, seguramente con los pocos objetos que tenés, seguramente para recargarte la vida y todo eso, vas a morir seguro. Además de que también podrías adquirir una arma que es más conveniente. Otra parte importante que vale la pena destacar es el modo multijugador con el que cuenta Demon's Soul, aunque su interacción con otros personajes es un tanto escasa o mínima. Pero aún así se implementó de una muy buena manera. Así, cuando uno, por ejemplo, realiza una misión, puede ver lo que puede valerse de la ayuda de otros personajes de forma indirecta, por así decirlo. Un poco más entrando en detalle, es que a lo largo de la partida vamos a contemplar los diferentes fantasmas de los otros. En forma de fantasmas, entre comillas, porque después vamos a hablar de los fantasmas. Pero en esta vez es como si fuera un fantasma, digamos un otro usuario que está conectado. Vos lo vas a ver como está peleando con un bicho, pero no, vos no puedes interferir en su pelea. Vos solo lo vas a ver, que está ahí, peleando. Pero una de las mejores formas en la que implementa Demon Soul el modo multijugador es obviamente de una... Digamos que, Pyro, vos estás jugando así de repente y dices, wow, voy a empezar a jugar tal misión. Y llegado a un punto dices, ah, qué porquería, y no sabes cómo pasarlo. O qué te puede aparecer, porque generalmente estaba, además de caer bastante en trampas si no estás conectado a internet, tenés la opción de que si una persona jugó antes que vos, pasó por ese mismo lugar antes que vos, te deja un mensaje. Bueno, en este caso un jugador que ya pasó por ahí y cayó en una trampa, por ejemplo, modo fantasma, el jugador te deja un mensaje que diga... ¿La comiste? Son mensajes predefinidos, que diga advertencia o cuidado con el piso, cosas así. No son cosas que vos puedes describir detalladamente. Ojo con el dragón de la vuelta de la esquina que después también te aparece. No son tan así. Pero dentro de todo te ayudan. Aunque también está en tu, digamos, en tu conciencia dejar un mensaje bueno como un mensaje malo. Cosa de que vos podés prácticamente describirle que ataque y en verdad hay una trampa. Además de estos, hay unos modos igual de curiosos. Por ejemplo, en el que primero que todo se toma en cuenta el estado del personaje, si está vivo o muerto. Como por ejemplo el modo fantasma negro, que consiste en que para restablecer tu forma corpórea, en lugar de irte hasta el nexo para restablecerte, obviamente todo esto, obviamente, si no más te sirve si estás conectado en internet, si no estás conectado, no puedes hacer estos modos. Es que vos tenés que derrotar a otro personaje y tomar su cuerpo. O sea, como que tomás su partida y ahí recuperas su cuerpo. La cosa es que para restablecer esto, digamos que vos no sabés qué nivel tiene el personaje que vos querés matar. La cuestión es que... Aquí tienes que si te matan al principio, siendo un fantasma negro, o sea, si tu potencial víctima te elimina, vos descendés de nivel automáticamente. O sea, antes tenías la posibilidad de que te mataban, volvías al nexo, ibas a la misión, intentabas recuperar las almas y ya estaba. En este tenés la posibilidad de recuperar tu cuerpo. La lástima que si perdes, descendes de nivel y no te conviene, además de que perdes las almas. También, si no, el otro punto que puede ser es que estando en un modo fantasma, de acuerdo a los mensajes que vos dejaste a lo largo de la misión, otro usuario diga, bueno, como también los mensajes se rankean en buenos o malos de acuerdo con un puntaje, también se van a ir rankeando los fantasmas, por lo cual los puedes esperar en este modo a que te llame otro jugador, que un jugador vivo puede invocar a estos dos fantasmas. De este modo, si ese jugador todavía no derrotó al jefe final de la misión, te puede llamar a vos y a otro personaje y a otro fantasma para que lo derroten. Y si llegas a derrotar al jefe de la misión, recuperas tu cuerpo y la experiencia y todo eso. ¿Y qué pasó con el otro cuerpo? ¿Te lo comes? No pasa nada. O sea, vos lo obtenés, o también creo que también se puede obtener por objetos, pero esa parte mucho no investigué. Obviamente, si matan al personaje que te invocó, la conexión se pierde, pero no tenés sanciones. Respecto, ya digamos un poco al apartado gráfico, ya poco para terminar con esto. Ya dije, es una fórmula ya repetida, sin mucho que exhibir, pero sin embargo no pierde nada, excepto uno que otro momento en el que hay poca fluidez, pero más allá de ciertos momentos específicos, está muy bien, no se llega a congelar. A su vez, los combates son muy realistas, tan realistas que parece que realmente no son los típicos, no vas a ver un tipo God of War o un Ground of War, donde ya tenías unas técnicas un poco más zarpadas, sino acá tenés una técnica de acuerdo a la postura que tenés y de acuerdo al peso que llevas encima, por lo que todo lo que tengas encima, si sos un arquero, si sos... A mí que me gustan las armaduras y las cosas locas, si llevo una armadura de 20 kilos no me voy a poder mover. No, hay posiblemente tengas más defensa y más resistencia a los golpes, pero tu capacidad de evasión va a ser un poco baja. No vas a poder hacer, digamos, tirarte en el piso para rodar y que no te peguen. En otros casos, con otros personajes, sí se puede. Pero en el caso de que vos tenés un escudo, obviamente te va a servir mucho más tener el escudo y protegerte con el escudo y después atacar con la espada. Obviamente los movimientos van a ser muy fluidos, como ya decía, determinado también por la carga que lleva. Ya un poco más recalcando lo que es el efecto de la física que tiene, es un, si mal no recuerdo, es un motor Havok. Ya entrando en detalles mucho más técnicos. Es que es una compañía, está comprada por Intel últimamente. Usó la NASA para descubrir a buen mate. Más o menos no, porque hay una cosa, hay unos packs. O sea, actualmente Havok está la disposición del motor físico es gratuita. Pero vos si vos querés algunos, digamos, paquetes adicionales, tenés que pagar. Y algunos paquetes son un poco exclusivos, un poco, digamos, más que nada para desarrollo de simulaciones, pero ya algo más, mucho más profesional. Si te puedo tirar un ejemplo, Assassin's Creed también se hizo con un motor Havok, Half-Life 2 y Star Wars de Force Unleashed también tiene este motor. En cuanto a los escenarios, no hay mucho que pedir de un juego que se ambiente en un lugar hostil y nada colorido. Por ello mismo también las matices son de acuerdo a su estilo, medievales, oscuras, de una vieja escuela muy Castlevania. Lo que respecta a la música es algo que va a pasar un poco desapercibido, no, al no tratarse de melodías que son sumamente dirigidas a la acción, van a quedar un poco más relevadas a un segundo plano. Las animaciones de Demon's Souls están sorprendentemente bien cuidadas, y dadas las múltiples variaciones de armas y armaduras, cabe destacar múltiples, porque hay bastantes, y cada una se puede mejorar, y casi con... no te sabría decir exactamente cuántas actualizaciones, pero son bastante zarpadas. Hablando de una cantidad ingente. Hablando de una cantidad bastante variada de alternativas, dependiendo de la postura, estas animaciones también van a cambiar, como ya les dije, al igual que su daño y movimiento que realiza una embestida, como podrá hacer, por ejemplo, romper la defensa de un enemigo. Así que básicamente no va a bastar con encontrarnos con, digamos, obtener o encontrar una buena arma, sino también hay que conocer su manejo, tal y como, digamos, haría en la vida real. Y quizás te inclines un poco más por los ataques mágicos o por ser el mejor espadachín o mantener una buena defensa. Quizás creas que quieras un poco de todo, y te voy a decir que es posible, ya que mucho nuestra profesión tampoco no nos va a limitar tanto, sino que también podemos, siendo un mago, también podemos tirarnos hacia el lado de las espadas, si lo preferimos. Así que muchas limitaciones en este juego no hay. El problema es un poco la dificultad, pero más allá de eso, yo lo recomiendo mucho. Y para concluir, Demon's Souls es un juego que, como te decía, no es para todos, especial para aquellos que se frustran bastante rápido, Sin embargo, está en ustedes hacerme caso, ¿no? Es así, si disfrutan de una buena partida de rol, esto les va a venir de 10, pero si lo suyo es algo más tirando a Tales of, solo les diría que le echen un vistazo. Obviamente, si ustedes jugaron Dragon Age como Pyro, ya van a estar un poco acostumbrados a lo que es la dificultad. No es el mismo sistema, no es el mismo sistema para nada. Es parecido al Ryzen, en cierto sentido. Nivel dificultad gráfico, obviamente no, pero es más parecido a eso que a esto. Relacionado al hecho de la dificultad, de que es más probable que te maten y que tengas que volver a intentarlo. Y todo eso. Pero sépanlo que ya está disponible en prácticamente todos los continentes. Así que no dejen de echarle un vistazo, si les interesa o no, no importa. Y bueno, podría seguir hablando un poco más, tuve que cortar algunas cosas porque si no ya se hacía muy largo. Así que, ¿te parece si vamos con un tema? Por cierto, si no se dieron cuenta, que no creo que se hayan dado cuenta, la cortina es el opening de Guitar Man, creo. Así que vamos con un tema.